Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal Luis Paz? Bien, bien, muy bien, estamos? Por aquí estamos, mira, con Gabriela Radice y con el señor Néstor Restivo, que nos acaba de contar públicamente que hoy cumple 64 años, así que estamos de cumpleaños. Felicitaciones Néstor, gracias, un gran abrazo. Gracias Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, así que me imagino que lo que tomes lo tomaremos todos juntos y haremos algún brindis, ¿no? Sí, vamos con un champán, con claro, un buen champán. Dale, te acompaño. Amerita, la ocasión lo amerita. Bueno, Juan Carlos, a ver, varios temas para el día de hoy. En principio decíamos, sin dudas el tema central tiene que ver con la fecha, ¿no? La agenda del día impone hacer algún tipo de reflexión en relación a los 30 años del atentado a la AMIA. Estuvo el acto oficial con la presencia del presidente, de Javier Milei. Recién repasábamos un fragmento de su discurso en el que cargaba contra Hezbollah y contra Irán. Y bueno, otros actos hubo también, estuvo el acto de memoria activa en Plaza Lavalle, pero quiero pedirte una reflexión a estos 30 años, habiendo pasado ya bastante tiempo y todavía no hay un indicio claro en relación a los responsables, no hay detenidos en este momento tampoco por el atentado. Sí, mira, efectivamente el atentado fue un acto brutal que, bueno, siempre todos repudiamos y nos solidarizamos en primer lugar con las víctimas, con los familiares, en fin, un acto de barbarie que no podemos más que seguir rechazándolo como conducta social, política, cultural, y no podemos más que seguir solidarizándonos y recordando a sus víctimas. Ahora bien, después está el enfoque, yo diría, puramente político y a esta altura histórico, ¿no? Ha sido muy utilizado el atentado, igual que la embajada, muy utilizado en términos de carácter político y todo el tiempo tratando de manipular la causa en términos judiciales, que ha sido oprobiosa, ha sido una vergüenza. La causa judicial es una especie de historia negra de la justicia argentina, de servicios de inteligencia, de operaciones de inteligencia internacionales y nacionales tendientes a su utilización, política, y prescindiendo totalmente de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la justicia e incluso del homenaje y el respeto a las víctimas del atentado y a sus familiares. De forma tal que llegamos a esta altura con una agudización, yo diría, de esa situación, porque el presidente de la Nación, en vez de tener en este momento que por otra parte en el mundo y en Medio Oriente hay una situación de altísima complejidad, o sea, hay una situación virtualmente de guerra, donde están muriendo decenas de miles de personas, hay una situación de la complejidad tal de que jamás invade y genera la matanza de 1.200 israelíes civiles, un hecho repudiable que tiene como respuesta un hecho más repudiable aún, que es el sostenimiento de un ataque feroz del ejército israelí a la población palestina, que ya lleva 35.000 muertos, la mitad de los cuales son niños. Y en ese escenario tan terrible, el gobierno argentino del presidente Milei, bueno, ha decidido tomar partido, ha decidido que el país tome partido, porque eso es el problema, tome partido por Israel y Estados Unidos, yo diría, continuando con una línea de apoyo irrestricto a las estrategias de Estados Unidos e Israel, y sacándonos a nuestro país de las posiciones neutralistas, pacifistas, claro. Y que requieren más que nunca el reclamo de paz y una solución en Medio Oriente ecuánime, y que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas en tal sentido, que reclaman que haya dos estados, en fin, de forma tal que, volviendo entonces a tu planteo, creo que lo nuestro es siempre no olvidar un acontecimiento tan dramático y traído a la actualidad. Creo que hay que rechazar tajantemente la posición del gobierno argentino, que compromete el futuro también de nuestro pueblo, que nos ata a un conflicto en otro lugar de la tierra, en el que nosotros lo único que tendríamos que hacer es propender a la paz y no sumarnos a ese conflicto y poner en riesgo nuestro propio destino. La última pregunta sobre este tema, porque quiero hacer referencia a un párrafo que comentábamos recién del presidente de la AMIA, de Amos Linetsky, que fue el principal orador junto con el presidente de la Nación, que hizo un cuestionamiento a los diputados y a los senadores por no modificar las leyes para combatir el terrorismo. ¿Te parece que lo que nos pasa es que tenemos pocas leyes para combatir el terrorismo? ¿Pasa por ahí el problema de no haber avanzado en la investigación? No, de algún modo yo lo decía. No sé a dónde apunta ese señor para que haya una legislación más antiterrorista. Porque por otra parte hay que ver qué define ellos por terrorismo. Creo que lo que nosotros hubiéramos necesitado es que haya una justicia independiente, autónoma, con fiscales que se hubieran ocupado de verdad de la investigación y no de desviar la investigación y perder décadas de tiempo. Acá no se trata para nada de incrementar leyes antiterroristas ni incrementar ningún tipo de leyes, sino de que hubo muchos sectores y grupos de interés políticos, económicos e, insisto, de estrategias internacionales extranjeras que influyeron sobre la causa, y mientras tanto grandes poderes acá, víctima de esta situación, no hicieron más que ser funcionales a esa pasividad. Juan Carlos, te cambio ahora sí de tema y quiero preguntarte por otro de los ejes que cruzan la agenda del día, y tiene que ver con la forma en que el gobierno nacional está ¿qué palabra elegir? Controlando o manteniendo a raya a sus propios funcionarios. Me refiero a, el último caso es el de Julio Garro, el anterior es el de el empresario textil Teddy Caragosian, que siendo funcionarios del gobierno nacional expresaron un matiz públicamente sobre diversos temas, no importa exactamente cuál, porque cada caso es diferente, y lo que hace el gobierno es poner en marcha una maquinaria que, en primer lugar, tiene que ver con el escrache, con la persecución, creo que es la palabra que usó Gaby, la exposición pública sobre determinado tema, y luego sí procede a desplazarlos de su cargo. ¿Cómo calificarías esta forma de actuar? ¿Te parece que tiene un sentido en tanto y en cuanto, expresan públicamente opiniones diferentes? ¿Cómo lo ves? Sí, tiene un sentido. Más allá de que uno está tentado de decir que son actos, son exabruptos irracionales, que lo son. Pero en realidad tienen un sentido, que es el sentido de la violencia política, es el sentido de un autoritarismo extremo que maneja el presidente de la Nación muy en particular, y lo hace con todos y también con los propios. Con todos me refiero a todos los de otras corrientes políticas, culturales, religiosas, de minorías de todo tipo, sexuales, de todo tipo, de género, y también entonces lo hace con los propios. Es un rasgo de autoritarismo muy severo, de violencia muy severo y que muestra la peligrosidad que tiene ese sentido al que vos decías en tu pregunta. Eso es muy peligroso y nosotros creo que lo tenemos que registrar con todas sus aristas, no tanto por estos dos episodios de hoy, que yo estoy tentado de decir que son absolutamente menores, estos dos casos, y de otros del gobierno, sino el rasgo, autoritario y violento, totalmente antidemocrático, y vuelvo, tiene un componente, como siempre, este rasgo de autoritarismo también irracional, ¿no? Ahora, lo que llama mucho la atención, Juan Carlos, es, por lo menos a mí, me llama mucho la atención, que todo esto circule por las redes sociales, en particular por una, por la red X, por Twitter, digamos, ¿no? Todo se desarrolla ahí, después sí, efectivamente, termina en una expulsión real del cargo de estos funcionarios, pero todo pasa por ahí, y me llama la atención, lo charlábamos ayer en el programa, que la política, si querés la política más tradicional, la política como tal, no salga a repudiar. He leído algunas expresiones, sí, para ser justo, pero que en general no se salga a repudiar esta forma de circulación de todo el episodio, o de los episodios. Sí, creo que como estos episodios son al interior del propio gobierno, y reitero, francamente creo que son menores, entonces puede ser que todos los que conformamos el mundo de la oposición y todo lo que sería la reserva cultural que es democrática, entonces no tenga el influjo, la pulsión por repudiarlo. Pero creo que lo que no podemos perder de ninguna manera es esa pulsión, porque se extiende no solo a miembros del gobierno, sino, como ya hemos visto, el presidente de la nación y el gobierno desprecia la cultura nacional, desprecia a sus principales referentes, desprecia y ataca a sus instituciones, ataca a la ciencia y a los científicos, en fin, ataca a los políticos. Por lo tanto, creo que este hecho circunstancial que está en los medios de hoy no nos tiene que confundir sobre ese rasgo de descalificación, de autoritarismo, yo diría de negar al otro, de negar todo lo otro distinto y diferente. Es un rasgo fascista, es un rasgo muy pero muy peligroso, porque descalifica a todas las otras corrientes del pensamiento y descalifica al ser humano como tal. Por lo tanto, la circunstancia de hoy no es tanto lo que me preocupa, sino la esencia de esa conducta y de ese razonamiento. Clarísimo, Juan Carlos. Gracias, como siempre, y nos reencontramos la semana que viene. Cómo no, chao. Abrazo grande, Juan Carlos. Saludos, Núñez. Néstor. Gracias. Chao.